Bien, la ministra tiene la tendencia a que cuando existe una reunión para tratar temas da por acuerdo cerrado, y eso no es así. Es cierto que nos hemos reunido para plantearle el problema que existía en Andalucía y concretamente el problema de Jaén, y lo que hemos hecho en esas reuniones ha sido pedirle lo que estábamos diciendo ahora, que es una rebaja proporcional a la campaña que había, medidas que acompañaran a esta rebaja, como el plan, un plan de empleo extraordinario para Jaén, y que también lo que las administraciones, como la Diputación, los ayuntamientos, las jornadas que se trabajaran ahí también se hiciesen para, sirviesen para poder acceder a la prestación. Por lo tanto, de una reunión, mantener que hay un acuerdo, pues nada más lejos de la realidad. Yo estoy convencido de que muchas de las jornadas que se han realizado este año, como he comentado anteriormente, algunos trabajadores han trabajado por la simple cotización. Y esto hace que... Palabras, valoraciones de Antonio Marcos también, ya de forma más tranquila, después de la primera reacción el propio viernes, tras la finalización de ese Consejo de Ministros, la primera oración del secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes. Ayer lo hacía, volvía a comparecer en rueda de prensa y señalaba que esa medida será tenido que arrancar al Partido Popular a base de presión social. Asimismo, Francisco Reyes pregunta al Partido Popular si ve suficiente una reducción del 43% en el requisito de las penadas cuando la campaña de aceituna ha caído un 76%. Insistiendo en que los andaluces, los trabajadores eventuales del campo, le hemos arrancado al gobierno de España la rebaja de las peonadas. Que vamos a exigirle que no haya ningún trabajador en Andalucía, ni en Jaén, que por no haber juntado las 20 peonadas se quede sin percepción por desempleo. Por desempleo. Y estoy absolutamente convencido de que esa noche que pasamos en la Moncloa sin dormir y sin frío, valió la pena porque nuestra razón de ser son hombres y mujeres de la provincia de Jaén y especialmente aquellos y aquellas que peor lo están pasando. Levantamos la voz cuando vino a criticarlo el Partido Popular, cuando lo hizo Convergencia y Unión, cuando ha venido hace muy pocos días Ciudadanos a criticar a Andalucía y ahora cuando Podemos hace el mismo discurso que siempre ha hecho la derecha de este país, diciendo que van a acabar con el subsidio agrario, un derecho de Andalucía y del mundo rural. Y lo que muestra, lo mismo que demuestra el Partido Popular, Convergencia de Unión, Ciudadanos y ahora Podemos, es un absoluto desconocimiento de Andalucía y de los trabajadores eventuales del campo, de lo que ha supuesto esto para Andalucía y especialmente para la provincia de Jaén. Palabras, afirmaciones del secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, que obtenían respuesta con sendas notas de prensa, por un lado, del vicesecretario de Organización del Partido Popular de Jaén, Miguel Contreras, respondiendo que resulta patético que el Partido Socialista de Jaén intente atribuir la aprobación de la rebaja de las peladas a la presión social, y subraya que esta medida estaba anunciada desde hace meses y que es fruto del diálogo con los representantes de las organizaciones agrarias y de los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, tal como se hizo hace ya 2 años y como se dijo desde el principio. También respuesta de Podemos ante esas declaraciones aparecidas en los medios de comunicación sobre la posibilidad de que Podemos pudiese eliminar el PROFEA, el antiguo PER, en el plazo de 10 años como máximo. Podemos afirma con rotundidad que no va a eliminar el PER y que va a garantizar la defensa del mundo rural, queriendo plantear la cuestión en términos de futuro, pero es imprescindible mantener esa pequeña ayuda para evitar el despoblamiento rural y garantizar unas condiciones de vida mínimamente dignas para sus habitantes. Son declaraciones en nota de prensa de ese partido político de Podemos. Hipermueble. Esto sí son rebajas. Amuebla tu hogar con las mejores ofertas del año. Dormitorio de matrimonio, ahora solo 489. Moderno comedor apilable, 499 euros. En las rebajas de Hipermueble lo tienes todo a precios súper bajos. Transporte y montaje gratuitos. Hipermueble. Esto sí son rebajas. En Úbeda, Jaén, Linares, Córdoba y Granada. Apenas segundos para llegar a las 9 de la mañana, completamos este tiempo con la referencia evidentemente deportiva de este día, puesto que hoy se inicia en la provincia de Jaén. La provincia de Jaén acoge desde hoy hasta el domingo la 30ª edición del Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales de Fútbol, categorías infantil y cadetes. La competición se desarrollará en 5 municipios de la comarca de la Loma y Sierra Mágina, en Úbeda, Sabiote, Torrepergil, Ibros y Jódar. Va a suponer la presencia en torno de 400 personas entre deportistas, técnicos, directivos y familiares, con el auténtico futuro del fútbol andaluz. En Jódar, concretamente, se van a acoger hasta 6 partidos de la primera fase. Las finales se disputarán la mañana del domingo en Úbeda. Esta tarde se inicia esa competición a partir de las 4:15 de la tarde, con los enfrentamientos infantiles y cadetes de las selecciones de Granada y Almería en el campo municipal de los deportes Francisco Herrera Cueva de Jódar. Se han cumplido las 9 de la mañana.